Un programa con buena gente. Faltan 5 minutos para una de la madrugada. Estamos acá hasta las 2 en Diario del Futuro por Nacional Rock. Hoy lo adelantábamos al comienzo del programa. Ayer hubo un fallo judicial en el marco de la justicia porteña. El juez Darío Reynoso, juez en lo contencioso administrativo y tributario, un juez en primera instancia, falló a favor de una presentación judicial que se había hecho en relación a las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que controla la policía metropolitana. Esto viene a colación de un fallo, un amparo que había presentado Andrés Pérez Esquivel, quien es asesor en temas de seguridad en la legislatura porteña, es sociólogo y es especialista en estos temas, y por eso lo tenemos del otro lado para que nos cuente un poco de qué se trata esta decisión judicial y qué es lo que viene a partir de ahora. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarte cómo es que surge este amparo judicial, cómo fue el camino hasta llegar a la decisión de este juez que pide que en 30 días el gobierno dé a conocer, haga público, dónde están ubicadas, cuál es la dirección exacta en la que están estas 2.000 cámaras de seguridad que controla la metropolitana. Sí, bueno, esto está motivado por básicamente por la ley que votó de manera unánime la legislatura, que dice dentro de sus garantías de control que se tiene que publicar en el sitio web del gobierno la ubicación de todas las cámaras. Cuando yo hice que había subido el gobierno, estaba desactualizado y incompleto, les hice un pedido de acceso a información, ¿no? Y la respuesta que me dan en una disposición es que eso es información confidencial. Y a los pocos días dan de baja el sitio web. Entonces, lo que hago es consultar a la Defensoría del Pueblo, a ver qué opinan sobre esto, y como me dan la razón, y además me dicen que a ellos tampoco les dieron esa información, esto me lo dicen en un dictamen 4 del 2013, además me dicen que ellos también pidieron esa información y no se la dieron, y que la Auditoría General de la Ciudad también la pidió y no se la dieron. Entonces, de repente, la situación ameritaba que se haga un amparo, porque claramente si los legisladores no lo tenían porque hicieron un pedido de informes y tampoco se lo dieron, sancionan una ley y no la cumplen y los organismos de control tampoco le dan la información, bueno, hice un amparo porque a mí me estaban diciendo que era confidencial, algo que la ley dice exactamente lo opuesto, que lo deben publicar. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que motivó y la respuesta del juez fue acorde a eso, ¿no? Ahora, Andrés, para quienes no vienen siguiendo el tema y no conocen, ¿por qué es tan importante que se publique esta información y con qué garantías de un ciudadano de a pie tiene que ver? Bueno, esa es una pregunta central la que vos decís, porque el gobierno lo que dice, la justificación que tiene la policía y el ministro para vetar un pedazo de ley, a pesar de que no puede hacerlo, es que esto ayudaría a quien quiere evitar las cámaras para cometer algún delito o algo así, saber dónde están y dónde no están lo ayudaría. Que eso es un poco una ficción, porque, por un lado, es ingenuo pensar que el delito organizado no hace un relevamiento visual de las cámaras previo a hacer lo que realiza. Por otro lado, tampoco es correcto pensar que las cámaras funcionan solas o ayudan a la víctima, porque las cámaras son objetos, son cosas físicas que pueden mirar, pero no necesariamente eso significa que vaya un efectivo a ayudar con algún problema. Las cámaras son elementos accesorios complementarios al trabajo de los efectivos y de las fuerzas de seguridad, y hay 4 en la ciudad y son miles de efectivos de los que hablamos y cientos de patrulleros. O sea, no es que las cámaras, si hay 2 cuadras sin cámaras, esa zona está insegura, porque ahí es donde está la inteligencia, la planificación de las políticas públicas de seguridad, de que esté todo cubierto en cuanto al patrullaje y que las cámaras sean un elemento accesorio complementario. Hoy por hoy están cubiertas casi todas las esquinas de la ciudad, entre las cámaras de Nación y de Ciudad, ¿no? Claro. Que son alrededor de 3.200. El tema es que también hay cámaras privadas y no dicen cuántas son, entonces, y no se sabe en dónde están, ni siquiera se sabe si son realmente 2.000 cámaras, porque no le entregaron esa información a nadie. Entonces puede ser que haya 1.000, que haya 500, no se sabe. Estamos hablando con Andrés Pérez Esquivel, él es miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, también es asesor en la legislatura porteña de sociólogo y presentó este amparo que se dio a conocer en el día de ayer, la resolución judicial a favor de lo que él había presentado. ¿Qué es lo que dijo el juez, Andrés, para dar cuenta de la relevancia que tiene el fallo en la materia que de lo que es información pública, derecho a la información también? Sí, lo que dijo el juez es que esta información era publicidad calificada y que por su vital importancia no solo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada. Estos son un poco los fundamentos, ¿no?, de los considerandos del fallo. Y la verdad es que, bueno, si digamos, hay que tener en cuenta lo siguiente: si el gobierno quiere cambiar la ley, se haga cargo de por qué la votó en un principio, porque la ley tiene un perfil preventivo, no persecutorio. Entonces la idea es disuadir, y por ejemplo, en el caso de que un extranjero, un turista o alguien del interior, incluso un porteño, esté en una ciudad, en un barrio, perdido a la noche, y no sabe cómo volver, o se la ve complicada, lo que puede hacer es poder acceder a través de su celular dónde están las cámaras y hacer un recorrido monitoreado. Entonces, ahí está la pregunta, ese mapa, ¿conviene priorizar la seguridad y la tranquilidad de ese ciudadano que actúa conforme a las leyes o considerar a todos los porteños como objetos pasivos de vigilancia, de pasibles de ser vigilados, sin considerarlos como sujetos activos de su propia seguridad? O sea, no se ponen las cámaras en función del ciudadano, de la utilidad que pueda darle el ciudadano. De hecho, si vos ves los carteles, no tienen un número para llamar. Pero yo puedo ver a alguien que lo están robando o que lo están golpeando y no tengo un número para llamar a la policía metropolitana y decirles, miren, enfoquen y vayan. Por lo menos esas imágenes le pueden servir de prueba después a quien esté siendo agredido. Entonces, acá, y además encima en el mapa anterior que había, te proponían votar por Facebook o por Twitter donde querías poner cámaras. Eso es una barbaridad, cualquier chico puede escribir, o yo me puedo crear 20.000 cuentas ficticias y votar lo que quiero, todos en mi esquina. Es una barbaridad eso, en términos de planificación de políticas públicas. Además hay otras esquinas en las que instalaron cámaras donde ya había cámaras de Nación. O sea, está claro que acá hay que empezar a definir algunas cosas y tiene que empezar a rendir cuentas el gobierno sobre varias cuestiones, porque la verdad que además no publican, no registran sus cámaras en la Defensoría del Pueblo, como obliga la Ley de Protección de Datos Personales, entregan imágenes a la TV cuando en realidad esa sí es información confidencial, producen drones en secreto. O sea, la verdad es que es un nivel de discrecionalidad para una policía que ya tiene antecedentes bastante serios como para que se esté dando estos lujos y encima quieran vetar pedazos de leyes. Es bastante grave, y por eso el juez me parece que actuó acorde a las circunstancias. Y bueno, habrá que ver que por lo menos le den esa información a la legislatura y después vemos si se modifica la ley, pero claramente la situación así es insostenible. Andrés, te agradecemos mucho este contacto con Diario del Futuro, la verdad que muy claro, y esperaremos a este mes, a estos 30 días, si es que el gobierno de la ciudad cumple con la orden judicial y presenta la información que tiene que presentar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Andrés Pérez Esquivel, él es nieto del premio Nobel, hay que aclararlo por si alguien escucha y escucha su nombre y dice, esa voz no es la de el premio Nobel. Él es en realidad sociólogo, es asesor en temas de seguridad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ha presentado este amparo en el cual la justicia falló a su favor en relación a la información pública que debe presentar el gobierno de la ciudad.